Some things in life are bad. They can really make you mad. Rascar donde no pica. La columna de filosofía con David Radosta. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. Y ahora sí, Fullones, vamos a un segmento para los jóvenes que hemos dado en llamar el segmento de los jóvenes con música, una banda progresista y bailable. ¡Mars Attack! Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, Che Guevara. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la rama? Si viene un imperialista y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la rama? ¿Qué culpa tiene el tomate? Bueno, ¿cómo están? Gracias de nuevo por invitarnos. Me río solo de las mismas cosas que hago yo, como me río cuando cuento un chiste, mi propio chiste. ¿Qué escuchamos recién? Bueno, una cosita que un poco traje de ejemplo para ejemplificar un poco, valga la redundancia, de lo que vamos a hablar hoy. Ya esto es una definición del humor que creo que es de Schopenhauer, que dice que para mí es la mejor definición que he escuchado del humor, que dice que es poner en algún lugar algo que no corresponde. Y no he encontrado hecho humorístico que escape a esa definición prácticamente, al menos de los que me causan gracia a mí. Y acá, bueno, teníamos como una banda, esto es un esquese todo bastante viejo, todo por dos pesos, donde tenemos una banda estilo Backstreet Boy, NSYNC, una cosa ahí medio bailable, divertida, pero con ideología más progresista, izquierda. Y un poco se refiere a lo que vamos a charlar hoy, que es, bueno, ¿qué pasa con ciertos consumos culturales, con ciertas producciones culturales propias de esta etapa del capitalismo particularmente, que tienen una fuerte connotación, una fuerte carga incluso anticapitalista, pero están integradas íntimamente hacia adentro de ese sistema? ¿Y qué pasa con nosotros como consumidores de esas cuestiones? Y un poquito lo vamos a relacionar con una noción de un filósofo austríaco que se llama Robert Faller, que habla de interpasividad. Ahora vamos a desarrollar un poquitito qué es. Pero justamente en esta cosa humorística, poner algo donde no corresponde, la canción esa, el sketch nos causa gracia, pero un poco los consumos culturales hoy van siendo cada vez más eso, y ya no termina siendo algo que cause gracia en sí. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, hace una película que se pudo generar bastante de repercusión, que era Don't Look Up, No Miren Arriba, que era una película con una fuerte bajada anticapitalista, muy muy pesimista, pero que se podía visualizar en las principales plataformas de streaming y demás, y que un poco tenía que ver con esto. Bueno, ¿por qué hablamos de interpasividad? ¿A qué hace referencia esta cuestión de la interpasividad? Interpasividad es cuando uno delega la pasividad, digamos, cuando la pasividad como consumidor está puesta en otro. Entonces, por ejemplo, Faller pone un ejemplo como muy gráfico, pero para que se entienda, ¿no? Interpasividad es que yo vaya a un bar, pague una cerveza y haga que se la tome otro, pero yo me vaya con la sensación de haberla disfrutado yo, de haberme tomado yo esa cerveza. Bueno, hoy va a ser un poquito marxista la columna. Sí, qué horror. O sea, si me lo permite. Así que la audiencia antimarxista, por favor, les pedimos que cambien de emisora o... ¿Cuál es el tema? Esto no es algo tampoco nuevo, porque digamos el gran problema del fordismo y el gran problema de la revolución industrial era, bueno, ¿qué pasa con los seres humanos que de repente delegamos el trabajo. De repente el trabajo lo hace una máquina, hay una delegación del trabajo. Bueno, eso es una realidad. Una realidad que se fue constituyendo hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Desde un punto de vista marxista, el materialismo histórico, bueno, esas relaciones de producción y de mercado se trasladan a la sociedad después. Entonces, ¿qué pasa? Poco terminamos consumiendo incluso cultura, o los hechos culturales están más bien imbrincados en esa lógica, y terminamos consumiendo un poco a la manera que consumimos el resto de las mercancías, sobre todo en una etapa de capitalismo tardío, una posmodernidad como la de hoy, donde hay un sistema de equivalencia general, donde más bien todo tiene un valor económico, por así decirlo. Entonces, todo se comporta como si fuera una mercancía. Se vio en el debate y se ven las ideas que se debaten hoy. De repente la educación, la salud pueden ser tranquilamente una commodity, una mercancía, digamos. Un voucher y pagar por la educación, y no un servicio público en sí, sino algo por lo que se paga. Leo una cosita de Jameson, que hace referencia a esto. Las leo porque no me acuerdo de memoria una frase ni de casualidad. Lo que ha sucedido es que en la actualidad la producción estética se ha integrado a la producción de mercancías en general. La frenética urgencia de la economía por producir nuevas oleadas de bienes de apariencia cada vez más novedosas, con facturaciones en constante crecimiento, asigna hoy una posición y una función estructural cada vez más relevante a la innovación y la experimentación estética. Hoy, lo que es la industria cultural, la interrelación que hay entre la cultura y lo económico, está sumamente integrado. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué consumimos cuando estamos consumiendo cultura? Y sobre todo, ¿qué estamos consumiendo cuando consumimos discursos que van en contra de esa cultura imperante o de ese sistema imperante? El otro día lo hablamos con vos, ¿verdad? Que se nos ocurrieron un par de ejemplos de, bueno, ¿qué pasa con uno cuando ve, no sé, se me ocurre Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Que es una serie que la mayoría ha visto y demás, que tiene una clara línea anti, no sé si antitecnológica, pero bueno, de lo que hablas de las consecuencias del consumo tecnológico excesivo en el ser humano y demás. Pero no es que después uno termina de ver Black Mirror y vende el celular y se va a vivir al campo, digamos, uno va desesperado a comprar el último iPhone después. Entonces, ¿qué pasa con eso? Un poco lo que dice, recién estaba citando a Jameson, a Frederick Jameson, pero Mark Fisher en Realismo Capitalista, en el capítulo 2, se llama ¿qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta? Y el tipo un poco lo que dice es que el realismo capitalista o el capitalismo en sí puede estar muy cerca de un cierto anticapitalismo y muchas veces funciona mejor cuando nadie lo defiende. Porque convengamos que para el capitalismo no puede hacer propaganda de sí mismo, porque la propaganda es del comunismo. Otros sistemas hacen propaganda. El capitalismo no busca convencer, ha encontrado otros sistemas mejores para convencer. Y uno de esos sistemas es justamente el sistema cultural, en donde nosotros consumimos todo el tiempo, no sé si bien es culturales, producciones culturales más bien, películas, libros, música, un montón de cosas, pero en ningún otro momento histórico el anticapitalismo ha estado tan integrado hacia dentro del sistema como es ahora. Sobre todo, ¿por qué? Porque incluso antes de la caída del muro de Berlín, al menos, no sé si en términos reales, pero había incluso otras alternativas. Hoy eso no es tan factible, digamos, otra alternativa al capitalismo, y es muy difícil vislumbrar. No, esta famosa frase también, que creo que es Jameson, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso en el cine yankee se ve un montón, cuántas películas hay de que se destruye el mundo. De hecho hay una que es muy graciosa porque es vieja ya, que creo que es El día después de mañana, no me acuerdo, que se empieza a destruir el mundo, todo empieza en Estados Unidos, obviamente, como en todas las películas yankees, pero al final se van a Argentina, le perdonan la deuda a Argentina, entonces se pueden ir a refugiarse a Argentina, que no había pasado nada, una cosa así, o sea. Entonces, si bien a nosotros nos parece que hay un montón de producciones culturales que visibilizan los problemas del capitalismo, que parece que hacemos como un ataque desde adentro del sistema, hacia el sistema mismo. Bueno, la propuesta mía es que hay que problematizar un poquito eso, porque a través de un proceso interpasivo, es decir, delegar la pasividad, un poco lo que dice Fisher, lo único que estamos haciendo es hacer un acuerdo de conciencia con nosotros mismos para poder seguir consumiendo tranquilos. No estamos haciendo una reflexión que, digamos, vaya en contra. Y de hecho, todos esos discursos, más que socavar el poder del capitalismo y de esta etapa del capitalismo, medio que un poco lo refuerzan, porque ¿qué hacen? uno hace ese acuerdo de conciencia, después sigue consumiendo tranquilo, entonces no aparecen acciones concretas en torno a eso. El otro día, cuando charlábamos con vos, me gustaron mucho algunas reflexiones que hacías sobre la película 1985 y lo que esta película provocó en los argentinos, en los espectadores y demás. Me gustaría que comentaras cómo entra eso en la interpasividad política. Bueno, hay una cuestión ahí que esto es una opinión mía, obviamente, y no, ni siquiera yo te diría vi mucho la película, no, porque no suelo, justamente por estos temas, mirar ese tipo de producciones. No me gustan las producciones históricas que muestran la realidad, estoy haciendo comillas porque la gente de la radio no lo ve, que muestran la realidad, o las biopics, viste, de esto, que cuentan la vida de alguien. Hace poco estaba la de Freddie Mercury, la de Elvis, hay como una cosa rara ahí que a mí me hace ruido, y con 1985 termina pasando esto, que ¿qué hace el capitalismo? Bueno, toma ciertas narrativas, las fagocita, las reconfigura y las retransmite a través de sus canales masivos. Encima, porque no es que después, esto es el cine debate del PTS, ¿me entendés? Después vos, para poder ver esas producciones sumamente anticapitalistas, y tenés que pagar Netflix, tenés que pagar HBO, tenés que ir al cine. Hay una relación de consumo que no la podés evitar. Tenés que consumir para poder ver eso. Bueno, con 1985, encima, toda una transfiguración de un relato histórico, digamos, de una realidad histórica, que siempre termina teniendo un correlato más hollywoodense, o sea... Por eso digo medio marxista, ¿no? Esto bueno, lo primero que hay que poner en el foco y lo primero que hay que prestar atención es quiénes son los que producen esas narrativas. O sea, todo producto lo produce alguien. Y hoy es muy esta etapa de capitalismo que nosotros no sabemos quién produce la ropa que usamos, quién produce la comida que comemos. Bueno, ¿quién hace las películas que miramos? Hace poquito, con relación a esto que charlamos el otro día, no sé, estuvo muy en boga Barbie también, ¿no? Que era una versión nueva de Barbie, que tenía una bajada más bien más antipatriarcal y demás. Claro, pero ¿quién construye esa narrativa? Porque de repente son las principales productoras hollywoodenses. Entonces nos tendría que hacer ruido capaz quiénes son los que generan esos relatos, y esos relatos para qué están puestos allí. Porque en última instancia, entonces, ¿qué está haciendo Hollywood? ¿Reírse de su audiencia? ¿O atacar a su propia audiencia? No, más bien... Lo que se busca ahí es que su audiencia coincida con algo. Zizek dice esto, ¿no? Que hoy que estamos en una época posideológica, digamos, donde las ideologías no son tomadas tan en serio como en otro momento, una de las principales características es una sobrevaloración de la creencia interna por sobre la conducta. Mientras yo acuerde que el capitalismo me parece algo nefasto y tremendo, bueno, puedo seguir consumiendo tranquilo y comportarme dentro del capitalismo porque de alguna forma desde adentro estoy... Y eso es mentira. Eso es mentira, no estamos haciendo un cambio, no estamos tomando más conciencia, y con esto yo no estoy diciendo que yo lo haga, ni estoy invitando a que todo el mundo a la mañana salga a prender fuego en el FMI, no estaría mal tampoco. Pero el tema es este, bueno, todo termina llevando a un, y esto lo charlamos con tu hija hace poco, mirá, de que nos parecía que había como una conducta de que cuesta más salir a la calle, ir a hacer valer ciertas cosas, comprometerse. Bueno, porque esta interpasividad cultural se traduce después también en la política, en donde uno de repente acuerda con determinados discursos políticos, con determinadas narrativas ideológicas, políticas, y no me refiero a referentes políticos, no digo, no es estar de acuerdo con el kirchnerismo, con Massa, con Bullrich. Digo esta cosa, ¿no? De decir, bueno, ver una película como No miren arriba y decir, no, claro, estoy de acuerdo con el capitalismo, es algo tremendo que va a destruir a la humanidad y al mundo. Fisher en el libro pone un ejemplo muy bueno de que es la película Wall-E. Es una muy linda película, está bárbara. Pero vos ves Wall-E y decís, claro, tenemos la culpa de todo, estamos destruyendo al planeta. Y queda ahí. Queda ahí. Y entonces esa pasividad nuestra la delegamos en otro. Alguien está haciendo la reflexión ideológica por nosotros. Entonces con solo acordar con eso ya alcanza, no hace falta ni siquiera que la hagamos. Y bueno, eso es termina siendo un problema hoy a nivel cultural y obviamente que a nivel político, porque está tan imbrincado todo eso, que es lo mismo, consumimos de la misma manera que hacemos política y que visualizamos cultura. Claro, sería como un consumismo global, digamos. Sí, desde ya. Una manera de consumir global. Sí, desde ya. Y hoy justamente he escuchado una diferencia, porque también hay que pensar en, bueno, qué es una sociedad de consumo. Y, y que justamente hay una diferencia, porque ¿qué es una cultura de consumo? En toda cultura hay consumo. El consumo está en la cultura, incluso en culturas precapitalistas. El consumo está, porque consumir algo siempre ha sido. El tema que hablamos de sociedad de consumo, cuando el consumo es la práctica dominante de esa cultura. O sea, no es una cuestión cuantitativa la cultura de consumo, no es que porque se consuma más. El tema es cuando el consumo atraviesa las relaciones sociales y culturales en general. Y hoy, por ejemplo, es muy difícil, incluso mantener una relación humana con alguien sin que esté mediada por el consumo. Salimos a comer con alguien, si salimos es a consumir, siempre. Y si nos relacionamos con un otro es a través del consumo. Claro. Y si queremos... No sé, a mí me empezaron, a partir de estas lecturas, me empezaron a hacer ruido algunas cositas. Como, por ejemplo, no sé, me encontraba yo en la oficina, en el laburo, y de repente me empezaba a hacer ruido esta cosa de... Che, ¿no es raro que en una época como hoy, que supuestamente... hay una libertad exponencial de información, un acceso exponencial de información, y estamos hablando todo de lo mismo? Estamos hablando todo de la serie Fito o de... Estamos todos hablando de lo mismo, digamos, un discurso dominante donde, bueno, un montón de gente consumió lo mismo para poder hablar de lo mismo. Pero ¿y cómo se explica que en una época donde todavía hay mayor diversidad comunicacional, estemos todos hablando de lo mismo, todos opinando más o menos sobre lo mismo? No me queda otra que pensar que ahí algo me hace ruido, digamos. Es difícil que no me haga ruido eso. Y culturalmente pasa con esto. Los acuerdos son un poco los mismos. Las ideas se parecen mucho. Cuesta una diversidad de discurso. El debate ayer, el debate presidencial, bueno, viste, el otro día era todo un... Ah, qué bien estuvo tal, qué bien estuvo tal. Y nos reíamos todo de lo mismo. Y el chiste era... A mí me hacen ruido esas cosas, no sé. Sí, gracias. No, quería sacarte una duda. Cuando vos hablabas de Barbie, bueno, ya hace mucho tiempo que decimos Hollywood es especialista en criticar a los yanquis, digamos. ¿Y quién es el productor? ¿Quién puso la guita para que se hiciera Barbie? Claro. Mattel, fabricantes de Barbie. Completamente. Bueno, entonces, claro, y Mattel no es, digamos, insignia del antipatriarcalismo, convengamos. Absolutamente. Funciona un poco así, funciona un poco, Fisher lo dice en el libro, que esta etapa del capitalismo culturalmente funciona como el monstruo de la película La Cosa, de Stephen King. Uh-huh. Que claro, que era como una masa completamente plástica que a cualquier cosa que tocaba la absorbía y la convertía en otra cosa que se adaptaba. Bueno, el capitalismo tiene esa plasticidad hoy, de que ni siquiera hoy necesita atacar los discursos antagonistas. Directamente los fagocita, los reconfigura y te los vuelve a alargar a través de sus canales para que vos incluso puedas estar de acuerdo con ese anticapitalismo que te lo produjo una empresa sumamente capitalista, como es Mattel, por ejemplo, en este caso. Y así pasa en miles, se me ocurren miles de ejemplos. Desde el 2000 que aparece Matrix hasta hoy, esa es una constante. Y después también hay que tener cuidado con la construcción entonces cultural que se hacen de... Por eso no me gusta lo que te decía, los relatos históricos, ¿viste? Vos ves la película de Queen y claro, el relato histórico es que en el momento que Freddie Mercury compuso Bohemian Rhapsody ya sabía que iba a ser una genialidad, ¿viste? Después hay como un reduccionismo de ideas medio fuerte que termina reconfigurando el pasado, lo que decíamos de 1985 y demás. Entonces tenés como toda una serie de producciones. Por ejemplo, algo que el otro día lo escuchaba uno de los actores de The Office, de la serie The Office, al muchacho, no me acuerdo el nombre, el que hace Dwight, que él, no siendo él cristiano, se quejaba de que tiene muchos amigos cristianos. Bueno, Hollywood es una mirada determinada, y es una mirada sumamente anticatólica, por ejemplo. Y esto, yo no soy católico ni nada, no hago una defensa de la iglesia, pero fíjense la construcción hollywoodense de la gente católica. Siempre son fanáticos enfermos, locos, en muchos casos brutos y estúpidos, y esa no es la realidad de la totalidad del catolicismo. Hace poco hubo una serie que estaba basada en un videojuego. Yo soy una persona muy gamer, soy muy fanático de los videojuegos, hace poco salió la serie de The Last of Us, que está basada en el videojuego. El videojuego es una genialidad, es fantástico. Y en un momento del videojuego un escenario posapocalíptico, ¿no? Se acabó el mundo, zombies, etcétera. Y en el juego hay un grupo de gente que se volvieron caníbales, digamos. Si encuentran a un ser humano, también se lo comen. Pero son solo eso, son gente que, bueno, subsiste como puede y incurrió en esa práctica. Y en la serie los hicieron católicos. La serie leen la Biblia antes de comerse a alguien. Eso en el videojuego no estaba. Pero Hollywood agarró eso y dijo, no, bueno, estos tipos que son unos enfermos van a ser cura. Van a ser católicos, van a leerte la Biblia antes de ejecutarte. Viste, hay que tener cuidado también con la construcción que hace Hollywood. Esa construcción la hace tanto para Barbie, como para Matrix, como para y estoy hablando de películas porque es lo que más consumimos, digamos, porque esto va para los libros, va para el arte contemporáneo en general, o sea, cualquier producción cultural, no, ninguna queda exenta. Pero bueno, las películas más visibles, porque aparte es lo que más consumimos. Y esto de que el anticapitalismo nunca estuvo tan imbrincado hacia el mismo sistema, es cuestión de abrir el catálogo de Netflix y fijarse. O sea, la cantidad de películas que van en contra de Netflix incluso. Claro, sí. De hecho, hay un capítulo de Black Mirror, la última temporada, me pareció espantosa la última temporada, donde se ríen de ellos mismos. Pero claro, no se están riendo de ellos mismos, se están riendo de nosotros, de lo que pagamos a ellos para verlo, ellos la tienen atada. Y entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto, con no delegar, quizá, tratar de hacer el estómago, hacer las reflexiones nosotros, tratar de contemplar y hacer reflexiones propias. Lleva mucho más tiempo, es más complicado, es un trabajo mucho más complejo, pero el resultado es mucho mejor. Y no tratar de tan fácilmente acordar con ideas de otros y evitar ese ejercicio interpasivo político y cultural. Esa es un poco la propuesta, no sé si se entiende o no, pero sí. Sería un poco la propuesta. A mí me queda la pregunta, porque siempre me parece que cuando, al contrario, vos hablabas hoy de que esta es una columna marxista, al contrario de lo que decían los antiguos soviéticos de la Revolución de Octubre, y eso, que el arte tenía que ser tremendamente realista porque eso hacía que, bueno, yo creo que ahora la metáfora ayudaría un poco, es decir, no darte tan digerido el contenido, sino si hay algo de metáfora, te da más posibilidades de pensar. Fue muy vapuleada últimamente, nosotros la comentábamos acá, la película El Conde, de Larraín, bueno, hablando de Pinochet, y fue muy muy vapuleada porque, bueno, porque no se dice directamente, bueno, pero hay mucho que pensar a raíz de esto. Ni hablar. De poner la figura de un dictador en un vampiro, digamos, a mí me parece que como que tracciona de alguna manera más el pensamiento que el realismo así. Coincido plenamente, y siempre dar a entender es mejor intelectualmente que explicitar algo desde ya. Lelutier a nivel humorístico usaba mucho ese recurso. Mm. El recurso básico de Lelutier era que ellos no insultaban nunca, y vos tenías que poner ahí la palabra o alguna cosa que faltaba, y moviliza mucho más intelectualmente. Dolina lo hace mucho en el programa. Digamos, es el tipo de humor o de reflexiones que ayudan, coincido. Sí. No la vi la película de Larraín todavía, pero claro, tiene eso, tiene como está en un plano de metalenguaje y de metáfora, que está bien. Cuando no hay un estómago preparado puede parecer excesivo, pero el tema es que a través de otro tipo de consumos, como los que estamos mencionando antes, tampoco nunca nos hacemos estómago. Ese es el problema. No, tampoco viene todo tan ya con antiácido y pastilla que tampoco nos podemos hacer nunca el estómago para digerir cosas más difíciles, y eso es un buen ejercicio. Nos deja pensando, ¿eh? Sí, claro, chico, claro. Sí. Es la idea. Que no puedan dormir. La pregunta, ¿qué práctica es anticapitalista? Porque parece que está todo... Bueno, después podemos reflexionar sobre y eso. Y es que tenés una realidad donde no hay otras alternativas, y bueno, la elección es imposible. Una decisión, una vez cuando tenés todas las posibilidades en la mesa, si hay una sola, es difícil determinar.